Esto es Ágora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Volvemos con más invitados, más música y más ilusión para compartir con todos vosotros. No os olvidéis que vuestras opiniones tienen derecho a ser escuchadas y que este es el lugar idóneo para hacerlo, ya sea a través del Twitter @agorasolradio o el espacio de libre expresión, mandando un correo con todo lo que se os pase por la cabeza a mentescorrientes@gmail.com. Comenzaremos con un par de noticias curiosas, estaremos con About Will, que nos deleitará con un directo acústico y os haremos propuestas para esta semana y muchas cosas más. Así que esperamos vuestras opiniones porque estás en un programa de todos y para todos. Disparan las denuncias por ciberacoso. Se está dando una proliferación de páginas conocidas como Informer en institutos y universidades que ha hecho saltar las alarmas en Cataluña, donde son más frecuentes. Son textos que en ocasiones caen en los insultos y humillaciones por el anonimato que protege a sus autores, aunque en muchas ocasiones ha derivado en insultos y peleas, ya en persona con las personas implicadas pese a este anonimato. Solo en esta semana los Mossos de Escuadra han recibido ya varias denuncias por parte de alumnos y profesores de los lugares implicados. La más reciente de estas páginas de cotilleo es una de Facebook llamada Informer, que nació en la Universidad Autónoma de Barcelona y que se ha extendido a diversos campus e institutos. Este fenómeno se ha extendido a España, pero sigue siendo en Cataluña donde más ha calado, puesto que ayer tenía casi 13.000 seguidores, mientras que en Madrid no llegaba a los 200. La idea de sus creadores, según han indicado, era hacer que la gente se lo pasara bien, pero admiten que este proyecto se les ha ido de las manos. Y existe también un Gossip, una aplicación para iPhone y iPad, que la función es la misma, pero dividiéndose en barrios o diversos temas. Bueno, Ana y yo nos hemos estado metiendo en una de estas páginas para ver cómo eran esos mensajes y la verdad es que la mayoría de las cosas que hemos visto no eran ofensivas, sino muchos eran todo lo contrario, mensajes lo típico de decir a gente que te gusta y cosas así. Sí, con iniciales de pues AG del tercer curso, pues me gustan tus ojos y cosas así, muy de patio de recreo, pero muy divertidas, nos hemos reído un rato. Claro, pero en cambio hemos visto también que en un instituto sí que lo que se hizo fue dar nombres y apellidos de gente contando cosas o insultando, humillaciones de tanto de alumnos como de profesores. Así que el director del colegio denunció a los Mossos de Escuadra y por la noche de ese mismo día que se hizo la denuncia, se cerró. Es que también es eso, ¿cómo se puede controlar? Vale, la herramienta pues es como una red social más, no es necesaria en sí, pero también si tienes esa idea, ¿cómo vas a medir quién va a ofender y quién no? ¿Quiénes son los que lo van a utilizar? Pues con el fin en el que tú lo has creado o con el fin en el que lo están utilizando de ciberacoso, porque también es verdad que estas redes lo que hacen es fomentar el ciberacoso de forma, pues no lo han hecho premeditada, evidentemente, pero quieras que no, siempre acaba pasando cosas así. Sí, como han indicado los creadores, esa no era la intención, o sea, ellos con el anonimato lo que pretendían no era proteger a la gente para que pudiese meterse con los demás, o humillarles, o ir contando cosas, sino pues eso, para que dijesen mensajes que a lo mejor no se atrevían a decir o, aparte de muchos mensajes, ni siquiera tenían que ver con eso, sino era también una red social como para comunicarse. Entonces, no sé, el problema es eso, el mal uso que se le suele dar a estas cosas, pero yo creo que se tendrían que haber imaginado que algo así iba a pasar. Ola de marfil, cielo de vainilla, bendición o relámpago blanco son algunas de las etiquetas de una gama que promociona un trato de inofensivo relax en el baño y que se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La culpable es una sustancia similar a la cocaína que está incluida en la composición de las sales de baño. Una vez fumada, esnifada o inyectada, afecta a los neurotransmisores del cerebro y provoca un agudo síndrome de dependencia, además de alucinaciones, paranoia, aceleración de ritmo cardíaco y pensamientos suicidas. El exadicto al crack y a la heroína Neil Brown se hizo cortes en la cara y en el estómago tras drogarse con las sales, que le produjeron unas alucinaciones terroríficas, decidió escribir a un periódico local para advertir a la gente de que no probase esa sustancia. Es difícil conocer con certeza las sustancias que la componen, lo cual aumenta más su peligrosidad. En Luisiana han conseguido erradicar la sustancia y la venta de marcas de las sales de baño que la contenían. Y algunos estados están tratando de lograrlo también. Y bueno, un suceso que nos hemos encontrado que realmente a mí por lo menos me ha marcado muchísimo es que un hombre, tras insinifar estas sales, salió a la calle y iba tan tranquilo. Bueno, se desnudó primero, salió a la calle, cogió a un hombre que encontró, lo llevó debajo de un puente, le desnudó y se empezó a comer su cara. La gente que pasaba allí, más de 5 personas, porque era una zona muy, muy transitada, lo vieron, llamaron a la policía. Entonces la policía se acercó al lugar y lo que vio fue al hombre en cuclillas encima del otro, comiéndole toda la cara. Entonces el policía le empezó a gritar que parase y el que había esnifado las sales de baño lo único que hizo fue darse la vuelta, gruñir al policía como si fuera un animal y proseguir. Así que el policía pues se vio en la necesidad de dispararle porque vio que no cesaba. Sí, pero hemos visto que había unos vídeos de cámaras de seguridad que había alrededor y se veía que al principio el policía era el mismo que no se acercaba del todo, supongo, porque sí, claro, porque es que es un espectáculo que... Claro, a ver, ¿tú qué harías? No sé, a mí por lo menos me daría bastante miedo de acercarme y mucha gente me ha dicho, pues no, le empujas, que si ves que se le está comiendo la cara, pues vas, le empujas y que se deje de comerla. Ya, pero ¿y si me la come a mí o la cabeza, la cara? Digo, pero en serio, es que es... tú te acercas, le empujas y te empieza a comerte el pie, o sabes, tú ves ahí una persona y es como no está en sus papeles. Claro, o sea, no se está controlando. Es que es una cosa, cuando me acuerdo que tú me contaste la noticia hace unas semanas y yo te pregunté si era real, porque sí, lo hemos contestado. Es una cosa tan surrealista encontrarte a una persona comiéndole la cara a otra. Es que no sé. Es que se comió hasta el 75% de su cara, pasando por la piel, también los ojos. O sea, que luego supongo que, bueno, no decía si sobrevivió o no el hombre, pero cuando la gente, testimonios de gente que la ha probado, luego dijo que por favor nadie lo hiciese porque como te sientes en esos momentos es mejor no recordarlo. You don't know how. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Agorasol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. About Will nació en la ciudad de Madrid, formada por excomponentes de Uprising the Sky, Artu al bajo y Cristian a la guitarra, a los que más tarde se uniría Daniel a la batería. Todo se mueve alrededor de la idea de crear algo nuevo y personal, con mucho movimiento musical y despliegue de sensaciones. Afirman que su sonido es para aquellos que estén cansados de lo mismo una y otra vez, pero por encima de todo, para disfrutar de la música. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas. Lo primero de todo, ¿cuándo y por qué decidisteis comenzar a tocar juntos? Ya como About Will. ¿Cuándo? Pues llevamos, creo, 2 años tocando juntos, más o menos. Primero nos conocimos, bueno, éramos amigos, Artu y yo antes, y luego Dani también y Artu, y luego nos juntamos los tres. Y ya de a poco fue surgiendo la idea de vamos a tocar, vamos a organizarnos y a intentar hacer algo de verdad que nos guste a todos. Ya habíamos estado en otros grupos y esto fue de verdad algo que vamos a hacer esto porque queremos hacerlo, fue muy centrado. ¿Y lo de abandonar los anteriores grupos fue por algún motivo o simplemente ya no estabais a gusto allí? Se fueron rompiendo, yo creo, ¿no? Un poco... A medida que va pasando el tiempo, cada uno está en su grupo, pero queríamos tocar juntos. Estamos viendo a ver si podía ser factible que estábamos tocando en nuestro grupo original y luego hacer algo Will. Pero las circunstancias fueron que los dos grupos se rompieron, así que dio pie a empezar algo Will. Y al final no hubo ni que pensarse, ¿no? hemos hablado de que Daniel se incorporó más tarde. ¿Cómo fue eso? ¿Ya os conocíais de antes? Yo iba con Artu a la universidad, estudiamos lo mismo y bueno, pues le conocí allí y siempre hablábamos de tocar juntos y de, bueno, pues poco a poco conocí también a Cristian gracias a Artu y la, bueno. La verdad que fue bastante interesante porque coincidíamos muchísimo, ya una vez nos habíamos conocido y eso, coincidíamos muchísimo en los estilos, en estilos de música bastante similares, aunque luego cada uno... siempre podía aportar ese granito de arena en la otra persona acerca de otra música diferente que luego también dio a pie un poco a esa curiosidad por tocar los tres juntos y que cada uno aportase un poco también eso de él, ¿no? A la hora de hacer lo que hacemos. ¿Y esas influencias musicales que habéis tenido, qué grupos son o qué estilos son? La verdad que es una lista muy larga. Sí, se anima. Es una lista muy larga. Sí, bueno. Se anima, es un poco, hay mucho de todo y es muy, muy caótico resumirlo y... Sí, pero bueno, eso es lo mejor, ¿no? Que cuanto más variedad haya, sí, sí. Más complementa y más se puede coger de diferentes lugares, ¿no? ¿Y cada uno cuándo empezasteis a tocar los instrumentos que tocáis? Bueno, yo empecé a tocar la guitarra, me regalaron mi primera guitarra con 12 años, me acuerdo. Luego ya vine aquí y siempre fue en plan autodidacta, nadie me enseñó ni nada, pero bueno, con parones entre medias de mucho tiempo y nunca es tiempo real, que te ahorrarías si estuvieras estudiando música, a lo mejor. Pero bueno, eso también te hace hacerlo de otra forma. Yo empecé desde entonces. Yo más o menos decidí comprarme un bajo porque no podía meter una batería en mi casa al principio y mi primera impresión no fue tener una guitarra tampoco. Y decidí comprarme el bajo y más o menos a los 15-16 años y desde entonces pues ahí estamos. Yo empecé a tocar la batería en torno a los 18, cuando ya estaba un poco cansado porque yo jugaba al hockey hielo bastante en serio y cuando lo dejé ya me metí de lleno, no tenía tiempo, entonces siempre he querido pero hasta los 18 no empecé en serio. ¿Y no habías tocado previamente ningún instrumento ya al tener las ganas de tocar la batería y no...? Escuchaba muchísima música, desde pequeño siempre he escuchado muchísima música y siempre he hecho muchos deportes extremos y tal, y el caso es que me llenaba un montón y siempre he querido hacer, pero nunca he tenido el tiempo, ¿eh? Y ya con 18 me he metido yo. Al final empezaste. ¿Y cómo fue la primera experiencia del primer concierto de como About Will, ya como grupo? Pues fue divertida, porque la verdad es que el primer concierto que dimos nosotros tres juntos fue en Badajoz. Fuimos porque conocíamos a otro grupo amigo que se llama Hongo, publicidad gratis, y son muy buena gente, son amigos nuestros y ensayan con nosotros, entonces ellos nos consiguieron ese concierto allí y fuimos sin conocer a nadie más que a ellos solos, con lo cual tocamos la primera vez con un material que no sabíamos cómo iba a recibir la gente delante de gente que no conocíamos para nada. Pero bueno, dio un poco de resultado, o sea que estuvo bien. Estuvisteis contentos con la experiencia, ¿no? Fue una muy buena experiencia. Fue una gran experiencia. Sí, sí, sí. ¿Y fue un festival o...? Sí. No, el primero fue un concierto, creo, solo. Luego volvimos... Bueno, sí. Bueno, una especie de festival que tiene ahí montado que se llama Trucho Rock. Sí, porque lo hacen todos los años. Sí. Y fue de la noche a la mañana, además. Sí, nos lo dijeron un miércoles y el viernes estábamos con el coche petado saliendo para Badajoz. ¿Y por qué os definís como un grupo diferente a lo usual? ¿Tiene que ver con esta variedad de influencias tan, tan amplia? Yo creo que sí, que es la gran variedad y también las ganas de no hacer nada fijo, sino lo que nos salga, nos sale, somos nosotros y está bien. Si nos gusta a nosotros ya tiene el sello de aprobado de alguna manera, yo creo, ¿no? Claro que es lo importante, que vosotros os sintáis a gusto con la música que hacéis. Pero no nos podemos... Nunca nos hemos querido meter en un género en concreto ni nada por el estilo, porque yo creo que hay demasiada variedad y nos gusta demasiadas cosas como para ni siquiera intentarlo. ¿Y os importaría tocar ahora alguna canción para que el público os pueda escuchar y os conozca? Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. ¡Oh, ya están aquí! ¡Corre, corre! La verdad es que, como habéis dicho, pues sonáis muy bien, o sea que... Sí, sí. A ver si la gente que está escuchando comenta algo al respecto, porque la verdad es que es una música bastante buena e interesante. Comentar, gente, comentar. Siempre es buena la opinión del resto del mundo. Y hemos leído también que ganasteis el premio Wolfest en la sala Penélope, en el que competíais con otros 9 grupos. ¿Cómo fue la experiencia? Fue increíble, en realidad. Al principio llegamos allí sin más. Nos encontramos con muchos grupos, 9 grupos que eran muy buenos, con mucha calidad y bueno, en realidad luego fue bastante curioso el hecho de que nos dijesen que habíamos ganado cuando ganamos, ¿no? Sí, nos presentamos sin ninguna expectativa, la verdad, y aparte los grupos eran muy buenos, había grupos buenísimos y nos quedamos un poco flipando, la verdad, y claro, estábamos nosotros ya en plan, bueno, nosotros venimos aquí, hacemos lo nuestro, nos vamos y sin pena ni gloria. Y luego cuando nos dijeron que ganamos, fue totalmente, totalmente inesperado, pero bueno, estuvo bien. Sí, las sorpresas al final son las que más... Sí, mejor así, que vas sin la idea de que vayas a ganar y de repente te lo digan, pues como que siento lo mejor la sorpresa, sí, ¿no? Una buena noche. Y bueno, ¿tenéis algún concierto próximamente que vayáis a dar? Pues el 6 de febrero tocamos en Siroco y además nos van a grabar el directo, ¿no? Con lo sí, cual, va a ser grabación. Animamos a la gente a que se venga y haga ruido, que siempre está bien, a la gente de fondo también. Y luego estamos programando un concierto para marzo, probablemente, y en abril tenemos la final del Wolfest. Sí, el día 20. El día 20. En la sala Riviera. En la Riviera, ese veniros, que pues tenemos que vender entradas. Sí, para la gente que escucha, a ver si se anima, de todas maneras lo iremos recordando según se vayan acercando las fechas, por el Twitter y en los programas y tal, para que la gente a ver si se anima a ir. Pues muchas gracias. Y aparte de estos conciertos, ¿cuáles son vuestras expectativas de futuro? Lo que está más cerca ahora que queremos hacer es grabar, la verdad que no hemos tenido la oportunidad todavía por temas de todo, de dinero, de tiempos, de todas esas cosas que se interponen entre medias en tu vida diaria, no hemos podido hacerlo y es lo que más tenemos ganas. Y luego seguir dando conciertos, irnos fuera si podemos, porque es una experiencia que nos encanta, lo de coger el coche, montarlo lleno de cosas y irnos fuera y conocer gente, eso nos gusta mucho. O sea que eso es lo que queremos hacer. Y respecto a esa idea de grabar, ¿habéis oído sobre el tema del crowdfunding? Sí, lo hemos escuchado y además tenemos unos compañeros que también están un poco en eso y muchos grupos, la verdad, que lo están usando ahora y la verdad que es una gran idea y que con el mismo apoyo de los fans se pueda uno autofinanciar de alguna manera dándoles a cambio un trocito de ti, ¿no? También, pero la verdad que es maravilloso y me gusta a mí, yo creo que a todos nos gusta la idea un poco del apoyo, ¿no? El apoyo de los fans y también del grupo de alguna manera y que fuera discográfica, fuera tantos intermediarios, fuera tanto lío que a nadie le gusta y que esto es cultura y que... Pero es todo más directo entre el músico y el que lo escucha. El que lo escucha, ya está. No hace falta tanta gente de media, yo creo. Que eso es un poco lo que... el chiringuito que han montado aquí. Sí. Y pues buscando información vuestra hemos visto vuestro logotipo, que nos ha parecido bastante curioso. Queríamos preguntaros cuál era el significado de ese logotipo. Wow. Viene de atrás. El logotipo en realidad lo diseñó la novia de Artu, que se llama Arancha, que hace... Bueno, explícalo tú, Artu, porque... Bueno, en realidad todo esto, aparte, o sea, viene de dos partes. Un poco la idea que nosotros teníamos... es un poco complicado, ¿no? Pero la idea que nosotros teníamos acerca del grupo y que queríamos darle al logotipo venía por una parte y luego por otra parte, Arancha, ella, pues a lo que se ha dedicado y lo que le gusta hacer, pues nosotros le dimos esa idea y ella consiguió transformar un poco todo lo que nosotros le dijimos en lo que viene siendo el logotipo. Sí, le dimos las piezas que teníamos aquí y ella lo puso todo junto y salió algo bonito. Sí, bonito, así es. Nos gustó. Y bueno, nos han preguntado por el Twitter que sonáis muy bien, muy buenos coros. Y bueno, han preguntado sobre las influencias y han dicho que sí, tenéis influencias del folk también. ¿De folk? Bueno, yo diría que sí, hay cosillas por ahí. tiene más trasfondo de rock, yo creo, pero... Hombre, desde como un poco el punto de vista también, ¿no? Como grupos de Me Without You, que sí que vienen en parte del folk y que tienen una buena influencia, pero que no es directamente igual la pura esencia del folk, claro, ¿no? Claro, sí. Sí, es que hay tanto ahí. Pero bueno, eso es lo que habéis dicho, es que están... Sí, larga claro. Esa lista que un es poco que todo de está todo, encadenado claro. En el fondo. Sí, entonces... es muy complicado solo decir un estilo y que te podamos decir sí, es esto, has dado en el clavo, porque nos cuesta a nosotros mucho. Sí. Eso. Bueno, y para qué mejor manera de definir el estilo que, bueno, volviendo a escuchar una canción vuestra. Así que ya para despedirnos, perfecto. ¿Os parece bien? Perfecto. Sí, sí. Pues... ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Ágora Sol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. Un, dos, tres, sí. Let me see this funny flexibility. I can see the dance floor giving you some stability. Better than a dizzy wasp in the middle of the ocean. Seems ray, but seriously, I don't think I could do that. Let's get twisted, the best about to come. Imagine what happens when such a class to touch from. Might expect a better fall, but I'm as happy as a clam. You're not the only one, trust me, there's a reason to. Could you sing for the singers that you are already sweat? Wishes cancel laughing cause your dance is so pathetic. Thank you. No hay manera mejor de conocer a un grupo que escuchando su música. Espero que ahora que hemos disfrutado de un par de canciones, la gente que os haya escuchado se anime a algún concierto. Y antes de despedirnos, ¿nos podéis decir las redes sociales que tenéis para el que esté interesado en seguiros, que pueda contactar? Pues estamos en Facebook, como todo el mundo hoy en día. O sea, que escribir About Will y ya veréis el triangulito ese tan bonito. No, en Facebook es solo About Will. About Will con un punto en medio. About, no, about. No está con el punto en Facebook tampoco. Listillo, que hay de listillo. Creo que sí. En el Facebook, no. El punto es decoración. About, separado Will, y está por ahí. Y ahí, bueno, vamos subiendo cosillas y tal. O sea que por ahí se pueden entrar de conciertos, vídeos que subamos de directos y... Claro, y ahí ya tenéis toda la información que... Exacto. Que pueden... Musicase, es verdad, también estamos en Musicase, musicase.com/Will. Ahí también pueden encontrar de todo. Luego poneremos en nuestro Twitter todas las redes sociales en las que se pueden encontrar para... Y cuando subamos el podcast igualmente. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y esperamos que os vaya muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahora es cuando correspondería nuestra sección de preguntas por la calle, pero hoy, al ser el primer programa del año, hemos decidido contaros dos cosas que han sucedido con invitados que vinieron previamente. Lo primero es que Carlos Castells, el escritor que inauguró el programa con nosotras, ya al final ha decidido aquel proyecto que nos contó sobre publicar su libro, ya al final ha salido a la luz y ya os podéis hacer con él si estáis interesados. Avis cuenta la historia de Katrin, una chica alemana que se ve envuelta en una guerra entre ángeles y renegados que lleva en marcha varios miles de años, teniendo que elegir entre enfrentarse o unirse a Dios. Es una novela juvenil, así que Carlos no promete grandes discursos filosóficos ni monólogos internos sobre temas trascendentales, pero lo que sí hay son traiciones, muertes, venganza y planes ocultos, y un montón de cabos sueltos que se van conectando poco a poco a lo largo de la historia. Y sí, dice que también hay un poco de amor y drama adolescente, pero solo en pequeñas dosis. El final es abierto, pero Carlos afirma que no va a dejar a nadie a medias, así que como el resto de la novela está terminado, aunque se quede en casa con un montón de ejemplares cogiendo polvo, se asegurará de subir a internet las dos partes que faltan para que nadie se quede con la intriga después de haber comprado su libro. Avis, además, aparte de ser un libro, es también un proyecto solidario. El euro y medio de beneficio por libro está destinado a la ONG Sonrisas de Bombay, sobre la cual os podéis informar en sonrisasdebombay.org. Carlos se declara un firme defensor de la cultura y la educación y decidió apoyar este proyecto porque no solo proporciona alimentos a las personas más desfavorecidas, sino que también hace una gran inversión en su escolarización. Y por último, si estáis interesados en adquirir el libro, hay tres maneras de hacerse con él. La primera y la más sencilla, aunque también la más cara, es desde la web de la editorial. Para los que viven en Madrid también podéis comprar el libro en persona y este ejemplar os sale por 14 euros, algo más barato que si lo compráis por internet porque se ahorran los gastos de envío. Y para el resto de España también es posible a través de internet comprar el libro o el ebook. Y si estáis interesados os podéis informar en avis.blogspot.com. De todas maneras pondremos el link por Twitter como siempre. We'll never take control again. And we're falling beyond. Bueno, pues desde aquí le deseamos mucha, mucha suerte a Carlos, ya que fue nuestro primer invitado. Y también hay buenas noticias por parte de Emmet, que entró a grabar a principios de 2013 su primer LP, uno de estos días, y para ello necesitan la colaboración de todo aquel que esté interesado. Buscan financiar la grabación y edición del disco y para ello han empezado a ofrecer la posibilidad de que todo el mundo aporte su granito de arena. Ya tienen la mitad del presupuesto de su bolsillo, pero necesitan ayuda para conseguir la otra mitad. Son conscientes de que hoy en día no es fácil aportar dinero de manera desinteresada, por lo que ofrecen diferentes recompensas en función de la cantidad aportada. Desde el propio disco hasta camisetas, pósters, entradas a conciertos privados, donde elijáis. Además, esta es una manera especial de conseguir que todo el mundo se sienta parte de este proyecto, sin tener que recurrir a discográficas, promotoras, agencias, que se lucren a través, en mayoría de los casos, de intermediarios inútiles. Podéis informaros sobre el proyecto en verkami.com y os dejamos el link directo por Twitter. Y bueno, recordamos que Emmet fue el grupo que vino cuando no pudimos invitar en directo, así que también, bueno, les deseamos mucha suerte con su proyecto y que logren ese dinero. Sí, además, como hemos visto, ya han recaudado bastante, creo que solo les faltan 600 euros. Bueno, solo, pero sí, comparado con los 2.000 euros que estaban buscando, ya han conseguido gran parte. Creo que ponía que faltaban 11 días hasta poder financiarlo, así que si os animáis a participar, ánimo, ahí sí. Tenéis la manera. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Los árboles se estremecían entre aquel viento que siseaba amenazador. La noche había llegado. La luna se postraba solemne sobre los tejados de las casas más lejanas y su tenue luz iluminaba tus pupilas. Mientras tanto, el frío se calaba en nuestros huesos y tú decidiste llenar el silencio con un beso. Eso, ven, démonos calor. Y bueno, el autor de este microrrelato es Santi Herrero, y como tanto su microrrelato, pues todas las cosas que queréis escribir para la radio, estamos aquí abiertos a recibir vuestros correos en el correo de mentescorrientes@gmail.com, porque como ya sabéis, vuestra voz tiene derecho a ser escuchada. Y os recordamos que el límite de caracteres es unos 1900, que es más o menos medio folio de Word. Pero hasta ese límite podéis escribir todo lo que queráis. Así que ánimo y estéis siempre bienvenidos. Getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. Y ahora, como cada sábado, estás atentos porque tenemos 5 propuestas para esta semana. Uno, taller de guitarra clásica y solfeo básico. Se plantea desde la idea de que la cultura debe ser accesible a todas las personas sin un lujo para unas pocas, por lo que quieren acercar este instrumento público para que inicien en guitarra al tiempo que se dedican a la lectura musical. El curso está dirigido en todas las edades y niveles y lo único necesario es llevar tu propia guitarra. Es en el ECO, espacio sociocultural liberado autogestionado de la calle Ana de 10, los lunes de 8:30 a 9:30 de la tarde, desde febrero hasta junio. Para más información y para inscribirte, escribe a ecoguitarra@yahoo.es. Dos, mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad. La sexualidad de las mujeres entre 1930 y 1980 es el tema de esta exposición gratuita que estará en el Ateneo de Madrid hasta el 10 de febrero. A través de objetos y documentos que estuvieron cerca de la vida de estas mujeres, se recorren diversos ámbitos, privados y públicos, de personas de diversas clases. Puedes acudir de martes a viernes de 5 a 8:30 de la tarde, los sábados de 11 de la mañana a 9 y los domingos de 11 a 3 de la tarde. 3. El Museo Thyssen es, desde el día 21, gratis los lunes. El público podrá visitar la colección permanente, pero no las exposiciones. Esta oferta se suma a la que ya tiene el museo para los desempleados, quienes además de tener entrada gratis a las colecciones, también la tienen para las exposiciones temporales. Esta oferta es válida desde las 12 de la mañana a las 4 de la tarde. 4. Cursos de universidades gratis vía online. Entre las universidades participantes están la Rey Juan Carlos, CEU San Pablo, Politécnica, UNED, National University College y otras, entre españolas y extranjeras. Se ofertan 58 cursos de diversos ámbitos como alemán, programación de aplicaciones, álgebra, astronomía y muchos más. Tienes que inscribirte en la web miriadax.net y allí te informan de la fecha del inicio y el temario. 4Equation es una banda a tributo a los Red Hot Chili Peppers, con más de 10 años a la espalda. Si no tienes plan para esta noche, pásate a las 11 a la Silla Eléctrica, en Coslada, donde ofrecen un concierto gratuito hasta completar aforo.